Ya sé y ya. Mira, alguien con un pelo tan lindo y que se ha visto tan lindo temporada tras temporada, que cada temporada está más guapo, no se va a morir. Y no, porque cuando todo indica que es uno, es el otro. Es el otro. Te felicito. Ahora, señora, ¿te gustó esta segunda entrega de Stranger Things? O sea, realmente. Digamos que entre las noticias precisamente que tenemos hoy es que esta ha sido la entrega que peor rating ha tenido, o sea, la gente no está conectada. Yo creo que pueden ser varias cosas. Una, partir la entrega no estuvo chévere. Si lo hubieran lanzado todo así, yo siento que se hubiera consumido más rápido. ¿Por qué? Porque mucha gente está de vacaciones, viaja, no le interesa verlo en estos momentos. Si se hubiera entregado de una, pues cuando salió la primera parte, hasta se hubiera consumido más. Sí, digamos que tenía sentido el tema de pegarse a las fiestas, porque normalmente el día después, o sea, 25 y primero, la gente está en su casa viendo películas, pero no funcionó. Y además, ay, no sé, es que hay personajes que se me desdibujaron un poco. Ay, por favor. Las caras de Eleven, todo el tiempo con cara de cólico, toda inyectada. Ahora es tendencia, qué pecado, y le están dando muy duro. Hace dos días me encontré con un tweet que decía que qué actriz tan sobrevalorada. No. Cuando ustedes piensen eso, recuerden la primera temporada. Exacto. Ya, váyanse a ese lugar, y ella ha hecho otros personajes en otros lugares que lo ha hecho muy bien. Sí. Esta entrega no es para ella, acá el protagonista es Will. Ya. Exacta. Will y la monita, la chiquita que está por allá entre los tres universos esos. Holly. Pero sí, igual yo también creo que puede ser estratégicamente pensado. Inyectada, Catalina. Para que en la tercera parte, en la última entrega, sorprenda un montón. Ya no. Como, ¡ay, no esperaba ahí esto! Ahí va a pasar todo. Que también uno dice, esta segunda entrega pudo ser un correo. Sí. Porque también esa charla, o sea, mira, estoy viviendo en una pesadilla. Tú corre para allá, yo corro para allá. Encuentro el portal, le digo, quite, y salgo corriendo y me meto de Ellas una. Ellas armaron un podcast. Hola, mira, por favor, confía en ti, ¿viste? Y es tendencia también porque se demoraron mucho, que fue como, resuman. No, y ya se despiden y empiezan a caminar. Y es como, yo iría con, perdón la expresión, con pique de choro. Pique de choro, oye, es la frase del día, gracias a Cata Blanco. Pique de choro. Así, entonces les escribes a los hermanos. Choro. Mírate, por favor. Hermanos Duffer, incluir en su edición. Para la próxima. Sí, no, bueno, no sé, es entretenida, no es mala, sí, pero. Ahí nos tiene. Sí, pues para los que seguimos ahí, realmente, que no son todos. Así que sí, hoy vamos a estar hablando de cositas varias. De noticias musicales, no tan chéveres también, cositas de todo un poco, que vamos a tener nuestra pregunta del día, así que pendientes. Y pues si está trabajando, no está solo, acá estamos con ustedes. Una de las canciones preferidas de Catalina, ¿cómo se la sabe? Me vi un culebrón. Ay, pensé que iba a decir otra cosa. ¿Qué? No, de coreano, surcoreano. ¿Como un K-drama? Sí, pero así me dediqué a eso. Me dediqué a perderte. Me dediqué a perderte, como dice la canción. Son de esos todos románticos que duran semanas para darse un beso. ¿Sí? Es fantástico. Son divertidos. Es fantástico. Sí. Me estaba acordando porque precisamente está como en el marco de un artista de K-pop que sufre matoneo. Okay. También es sobre el matoneo de una chica que, entre comillas, no es bonita, entonces ella aprende a maquillarse y no la reconocen. Ah, ya sé cuál. Sí. Beauty algo. Sí. Belleza real. Ah, casi ya la vi. ¿La viste? Eso era lo que iba... Mira, deja de ser hipócrita, te voy a decir una cosa. ¿Por qué? Porque a ti supuestamente no te gusta nada del K-pop, pero ahí estás. Estuve revisando. Hay canciones de K-pop que no me gustan, como Jenny. Estuve revisando las cuentas vidas de los protagonistas para saber de ellos y adivinen quién sigue todas esas cuentas. Catalina Blanco, yo entré yo, ¡oh, Catalina! Claro, porque después de verla, además que uno se enamora de los personajes. Son muñecos, son pues muñecos, como, son como, muñecos. Como son así, y como todos respetuosos, no como aquí a tal bares, bueno ya. Y... los empecé a seguir apenas me acabé de ver la serie. Fue como, necesito saber de ellos. No publican mucho, tengo que decirlo. Rara vez suben algo, pero cuando suben algo tienen toda mi atención. ¿Viste? Entonces sí, me dediqué a eso. Entonces estaban justo hablando, de escuchando a Jenny. Y dije, claro, ahí está el K-pop dominando todo, absolutamente. Pero esta canción no sonaría en un K-drama, claro, por ejemplo. Que sí. No. Claro que sí. Catalina, nah. Hace parte de la cultura. No, pero no sonaría ahí. Ahí suenan cosas todas tiernas. ¿Tuviste algo este fin de semana aparte de Stranger Things? Vi Stranger Things, vi una serie colombiana en donde sale nuestra guapísima Dani Galvis, que se llama La Huésped. ¡Qué actuación tan dura la de Carmen Villalobos! Okay. ¡Uf! ¿Sí? ¡Uf! Muy y bien. ¡Qué escenas tan hot también! Oh, okay, o Catalina. Sea, otro nivel. Bueno. Y me la terminé toda, me la comí. Y empecé a ver por enésima vez Gossip Girl. Uno llega es a mi comfort lugares. Serie. No, está bien y es válido. Y más en estas fechas. Sí. ¿Sabes? Es como ese lugar. A mí me pasa con los ositos Gummy. ¿Qué? En Disney está. Y era la serie que yo veía chiquita y está toda. Ay, y son capítulos de 15 minutos. Es una cosa chiquitica, entonces lo pongo ahí. Y me arropa, lindo. Me arrulla. Sí. Bueno, nos vamos con noticias musicales no tan chéveres. Este fin de semana, pues murió el bajista, el guitarrista de The Cure, el guitarrista tecladista, 65 años. Él es Perry Bamonte. La banda hizo el anuncio en su página web oficial el viernes. Con una enorme tristeza confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda, quien falleció tras una breve enfermedad en casa durante la Navidad. Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, Teddy fue una parte cálida y vital en la historia de The Cure. Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia, lo extrañaremos muchísimo. Él trabajó con la banda en varios roles de 1984 a 1989, estuvo como roadie, como técnico de guitarras, se unió oficialmente a la banda en el 90, cuando en ese momento el teclista Roger O'Donnell renunció y ahí ya arrancó a acompañarlos en su carrera. Una de las canciones en las que es importante escuchar su guitarra es esta. Claro. ¡Hombre, qué fuerte! Así que sí, agradecerle a él por la música, la inspiración. Ellos son Coldplay. Feels like I'm falling in love. Todo pegado, por si no le encuentran separadas. Es que viene todo ahí. Vamos a hablar de una de las parejas por las que yo creo en el amor. Uh-huh. Y son los Beckham. Ellos desde muy jóvenes, ¿no? Siempre, no, y de verdad, para ser tan bellos, tan glamurosos, tan famosos, con tanto ruido alrededor, pues han sabido mantenerse. Sí. Estamos hablando de Victoria, uh-huh, que hacía parte de las Spice Girls, y David Beckham, este futbolista precioso, perfecto, hermoso. Ellos ya tienen toda una familia, porque después de su noviazgo se casaron, empezaron una vida juntos, tienen varios hijos, pero resulta que volvieron a quedar en el centro de la polémica. ¿Qué pasó? Imagínate que en los últimos días los usuarios de Instagram se dieron cuenta que David y Victoria ya no seguían a su hijo mayor, que es Brooklyn Beckham, que está siguiendo los pasos de su padre en cuanto a belleza, y es una señal que muchos confirmaron como, aquí hay una ruptura del vínculo familiar, porque desde hace varios años vienen unos rumores de pelea que pues se reviven con este tema de que ellos no lo sigan en redes sociales. Sí. Porque Brooklyn está en conflicto al parecer con el resto de su familia, a gran parte pues por causa de su relación con su esposa. Dicen que su esposa, que se llama Nicola Peltz Beckman, no se la lleva nada bien con la suegra y con el suegro. Uy, qué difícil eso, yo sería tan querida. Exacto. Yo sería la mejor nuera del mundo. quién sabe cómo sean como personas, ¿no? Pues no importa, yo ahí le doy la comba al palo, o sea, no sé. Eso pasa en muchos hogares sin necesidad de tener mucho dinero, uno sí, voltea no, a ver a los vecinos y seguramente con la suegra no se las llevan bien. Pero pues, sí, nos están siguiendo en redes sociales, esto ha generado más chismes a gente que les ha escrito que qué está pasando. Y pues resulta que Romeo y Cruz Beckham, que son los otros hijos, pues están manteniendo al margen, porque incluso los han entrevistado en las calles, les han preguntado que qué está pasando con él, y ellos simplemente dicen, eso es un tema de marido, mujer y mis papás, y ahí ya están grandes, yo pensé, yo imaginándome niños. No, pues es que David Beckham ya tiene 50 años. Yo te digo, los 50, en los hombres y en las mujeres también. Miren, hicimos un listado. Sí. Aquí lo tengo. Que vamos a compartir. ¿Tienes ahí los nombres? Porque es que sí. Sí, mira. Es que, a ver. Jared Leto, 53 años. Sí, agradecemos. Claro que sí, lleva. John Hamm. Lo amo muchísimo. Para los que no saben, es el de Mad Men, es el que es tendencia por esta viralidad de él bailando en un club con los ojos cerrados. Pedro Pascal. Sí, pues, ¿qué puedo decir? Noah Wyle. Él es el protagonista de The Pitt, esta serie fantástica que tiene nueva temporada en enero. Uribe DJ. Mira, ¿qué claro más podemos que sí. decir? Claro Uribe que sí. DJ. Está también Josh Homme, que lo hablábamos. Y yo te decía, cuando él está en el escenario así, ¡ah! Queens of the Stone Age. Ahí digo sí, pero si lo veo en la calle probablemente digo no. No, es que la actitud se la da el contexto. Exacto. Entiendo ahí está el lugar. Sí. Javier Bardem. Sí, mil veces sí. Matthew McConaughey. Uy, claro que sí. True Detective, Interestelar, por si acaso. Benicio del Toro. Sí, está en la más reciente película, está de Una batalla tras otra. Exacto. Maravilloso. Y cerramos justo con David Beckham. Ah, ¿viste? Ahí está. Todo se une. Todo se une, bendito sea. Vamos a alargar la lista y ya compartiremos visualmente más adelante, puede ser en el 2026, estos milagros de los 50. Por ahora nos vamos con la canción que nos pide Mafe para arrancar bien el día, Everywhere de Fleetwood Mac. Adorn se llama esta canción, la hace Miguel, hace sol en Bogotá, mira. Camille Peggy tenía una teoría que se ha confirmado estos días. Ella decía que cuando la gente sale de Bogotá, Bogotá hace clima lindo. Es muy cierto, aunque debo decir que el tráfico de estos días me ha confirmado que no mucha gente salió de Bogotá. Porque desde el 23 más o menos dejó de llover. Gracias a Dios ya era suficiente. ¿Ves? Por este año. Y ha hecho días lindos, como caer la nievecita. Entonces sí, es cierto, es verdad. Hace sol, estamos acá con ustedes con buenas canciones y nos vamos a ir con nuestra pregunta del día, con balance. Ajá, queremos saber qué aprendieron este año, qué les dejó de enseñanza. Sí. Qué cosas nuevas descubrieron. Porque siempre uno aprende algo. Sí. Yo diría, así sea un dato, así sea. Todos los días. Yo no sabía que... Exacto. ¿Tú qué aprendiste? Este año aprendí... Uy. Tantas cosas. Sí, es difícil quedarse con... Bueno, por un lado aprendí a madrugar, mira. Aquí te estamos. Te felicito. Porque siempre fui una mujer muy nocturna. De la noche. Sí, literal, me costaba mucho y aprendí a cogerle... ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? Me ha ido tan bien. Ah, bueno, muy bien. Es que no he tenido problema... Perfecto. Ni un día. Mira, ha estado muy bien, aunque llevo poco, ¿no? De ser mi suerte, pero ahí vamos. No, ya aprendí a madrugar entonces, Cata Blanco. Aprendí a tener gato. Muy bien. Que los cuidados de un gato versus un perro, pues son diferentes. Son distintos, sí. Son seres que se comportan diferente, que demuestran el amor diferente. Y ahí vamos en ese proceso. Sí, todavía me rasguña un poco, pero mira, ahí vamos, ganándonos su amor. Rasguños de amor, tienes que entender eso. Claro. Muy bien, perfecto. ¿Tú? Yo aprendí a editar video. ¡Ay, sí, es verdad! Sufro, no me gusta. No. Pero te quedan bien. Gracias, te agradezco. Pero sí, digamos que forma profesional, sí. Cata fue mi maestra y me tuvo paciencia. No fue tanto. Más o menos, aprendes sí. Aprendes rápido. Gracias, te agradezco. Entonces aprendí a editar video y ya. No, me hacen muchas cosas, pero creo que la que más